noches y bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de las 5 estrellas, el club donde solo los astros son invitados y ser nombrados. Esta semana tenemos algo especial, un especial de estos que nos gusta mucho, un especial en los cuales volveremos al pasado, pero no mediante hablando de juegos, sino escuchando y recordando sus espléndidas músicas. Tenemos el especial Retro Songs 2, volumen 2, en el cual pues volveremos a escuchar esas canciones que tanto tatareamos por las calles y decíamos, oh, qué gran banda sonora tenía este juego, qué grande era. Y como no, pues tenemos a nuestros queridos acompañantes en esta ocasión, que con Sergio Vintage. Hola, ¿qué tal, Edu? Buenas noches, ¿qué tal estamos? ¿Qué te parece esto? Hombre, pues ahí está, un Retro Songs, como ya hace tiempo que teníamos ganas, volumen 2. Y bueno, y es lo que tú decías, ¿no? Esas melodías que tanto han sonado por las calles en nuestros Walkmans, aquellos de peso incalculable, ¿sabes? Y nada, aquí con unos temitas seleccionados con el mayor gusto posible. Y Cristian, ¿qué tal tú también aquí en este tema? Pues mira, aquí con los Retro Songs, aquí intentando, digamos, aquellas musiquitas que se escuchaban en los recreativos, sí se podían escuchar. Sí se podían, pero que quedaban en la cabeza y luego te querías saber más y más y más. Te miraban los CDs y estos y guapísimos. Sí, y como invitado especial tenemos a Soy de Lau, de Arcadia Gamer. Ah, muchas gracias por invitarme. Y vamos a intentar amenizar un poco la noche, poner algo de musiquilla así buena. Que me acuerdo yo de joven y hace unos cuantos años y a ver qué tal suena y qué tal sale. De joven, de joven. Pues aquí estamos y esto está a punto de empezar, este Retro Song Volumen 2, que espero que os guste, la selección musical es increíble y volvemos en nada, 5 segunditos y aquí estaremos otra vez. Estamos aquí de nuevo y vamos a explicar un poco cómo va a ir el tema. Serán bloques de 4 canciones en el cual cada uno de los componentes seguirá poniendo una canción en un orden específico y comentaremos y daremos pie a cada canción. En este caso comenzará Cristian. ¿Con qué comenzarás? Empezaré con una canción, bueno, una melodía y para ser exactos, la de la primera pantalla, porque soy un poquito paquete con este juego y no me pasé más allá de las 3 primeras pantallas. Siempre sonaba la misma música, pero ¿qué coño? La música era especial, era entretenida. O sea, morías, pero querías seguir jugando todo el rato. Y la música, a ver, muchos han preguntado alguna vez, ¿cómo suena Yuzo Koshiro en una Super Nintendo? Pues suena con este pedazo de tema, Everlasting Summer, del Super Adventure Hitland. We'll be right back. Impresionante este tema, amigo Cristian. Increíble, ¿eh? Este Yuzo Koshiro. Sambero a tope. Rumbero, ¿eh? Rumbero. Sí. Se me hace muy que... raro, Yuzo Koshiro. Con esos pitos carnavaleros ahí, ¿eh? Quedaría bien, yo creo que daría el pego total en una tienda del palo Zara, blanco. Sí. Está muy, muy bien, muy bien. Y lo bueno es el detalle del final. Sí, ese redoble ahí que... Sí. ¿Sabes lo que significa eso? Que está hecho un maestro. Clavarla. La has clavado, que has terminado la pantalla y la has clavado. Y la has clavado, claro. Está. Pues muy bien, pues ahora supongo que es mi turno, así que yo me he traído todo el repertorio de Commodore Amiga, como no, y empiezo con un juego del año 1993 de los amigos de Sensible Software, la primera incursión en los videojuegos bélicos que hacían esta peña con Cannon Fodder, un juegazo la más de divertido y tal, y que bueno, que habían rumores de que ahora iban a resurgir otra vez con una nueva versión o no sé qué. Bueno, el caso es que el tema en concreto pues lo compuso Richard Joseph y John Herr. Estos dos tipos han participado en bandas sonoras pues de otros videojuegos de este formato de Commodore Amiga, como Sensible Soccer, el de Chaos Engine de Bitmap Brothers, Barbarian. Bueno, infinidad de juegos, la verdad. Y la pena es que el amigo Richard Joseph pues murió en el 2007 de un cáncer de pulmón y a la edad de 53 años. Pero bueno, nos quedó el recuerdo de temas tan, tan fabulosos como este. Temazo, ¿eh? Un temazo impresionante, ¿eh? Sí, o sea... sí. Ahí con el War, never good time, ¿eh? Buenísimo. A mí me han encantado los disparos, ¿no? ¿Suiro? Los disparos, los samples esos que han puesto, sí. Increíbles. Bestia, sí. ¡Guau! ¿Y tú, amigo Suiro, qué nos traes? Bueno, yo voy a empezar con un tema un poco más cañero, que es una época para mí que siento mucha nostalgia, fue la llegada de la Play 1, y es una época donde yo, se puede decir que empecé a jugar a lo grande. Ay, ay, ay. ¿Sabéis tú... jugar a lo grande para mí? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Sabéis lo que es? ¿Qué es, amigo Suiro, jugar a bueno, lo grande? Pues empezar un juego, buscarte los trucos y ponerte en la primera pantalla un lanzacohetes, por ejemplo. Esto es lo que empezar jugando a lo grande, o sea, no nada de esperarse a la octava pantalla donde está el francotirador, no. Yo empiezo a lo grande, ¿vale? Hombre, para bueno. Eso eres soy la ley, tío. Claro que sí. Pues yo traigo un tema del... Bueno, empezó como una demo en el 90, de un grupo que se llama Stabbing Westward, y la canción se llama The Thing I Hate. Es del juego, el videojuego Duke Nukem For, perdón, Time to Kill, es en la intro, en el opening del juego. Es un tema que me gusta mucho, es un tema que salió en el disco de este grupo que he dicho, que se llama Darkest Days, del 98 también, y bueno, un grupo que tiene una trayectoria del 85 al 2002, y 7 CDs, se avalan, digamos. ¿Vale? Muy bien. A ver qué tal suena, ¿no? A ver qué tal suena. Yeah. ¿Qué os ha parecido, chicos? Qué temazo. Brutal, ¿no? Qué temazo. Temazo, ¿eh? Temazo, sí, sí. Una rabia ahí, una furia, una fuerza, un de todo ahí. Sí, sí, Duke Nukem. Es lo que requiere. Era sí. Increíble, era increíble. Sí, sí, y sí. Bueno, y ahora pasamos a Capcom, a Alphalaya y a CPS1 y a Strider. Hombre. Strider Hiryu, Alphalaya, que eran los compositores, un grupo de gente que estaba en Capcom haciendo las bandas sonoras de grandes juegos como Street Fighter, como Capitán Comando, como este fabuloso Strider, y que aún siguen por ahí por Capcom haciendo varias cosas, ya no en grupo como era aquí, sino por independientes. Por ejemplo, creo que la banda sonora de Marvel vs. Capcom o Street Fighter tiene componentes de este grupo, y la verdad es que impresionante lo que hacía Capcom en Chip, en lo que sería en Chip, y también lo que hacían a Range, porque esta gente también ha participado en varios a Range, y son impresionantes. Uh-huh. La verdad, así sonaba Strider Hiryu. Strider. ¿Qué se puede pedir? Una tercera parte. Juegazo. Eso es lo que se tiene que pedir. Un juegaco. Un juegazo ya, hombre. Strider. De CPS1, uno de los primeros, si mal no recuerdo. Y impresionante. Impresionante, la verdad. Un tema que acompañaba a todas las acciones ahí del amigo Iriu ahí, ¿no? Saltando y pegando espadazos. Sí, sí. Efectivamente. La verdad que sí. Con la pantera y todo, y los águilas y esas cosas, y los robotitos. Los águilas, claro. Me encanta. Tenía águilas. Que iban a la Delta, ¿eh? Hombre, era increíble. Un ninja a la Delta es. Era un ninja. Lo mejor que puede ser. Claro, sí, era un ninja. Bueno, hablando de ninjas, Cristian, ¿qué tenemos? Bueno, pues yo tengo un clásico de conducción, de arcade de conducción. Cuidado. Que viene de la mano de Yu Suzuki y no es Outrun. Hombre. No. ¿Entonces? Increíble, del 1988. Y el juego es el increíble Power Drift. Hombre, Power Drift. ¿Tú te acuerdas de Power Drift, Sway? Yo no. ¿No? Impresionante aquel juego de carreras de cars, ¿no? O de buggies, una de cosa. De buggies ahí, con sí. Scaling, que parece que te vinieran. Parecía que aquello sí que eran 3D. Aquí parece 3D todo. No sé, era una cosa muy rara. Power Drift, no te sulfures, Cristian. Vale, Power vale. Drift, tío. Pues el Power Drift y su canción Like the Wind. Like the Wind. Like the Wind. Vaya temazo, amigo Cristian, ¿eh? Temazo ahí. Guapo. Esto, lo que tú comentabas antes, Suero, que esto, correr con un car con esta música... Exacto, una pasada. Te ha de volver un suicida, ¿eh? Pues imagínate si te adelantan y un mojado con cara de mala leche... Te mira la cara y te reta. Yo me volvía loco con eso. Sí. Qué pues... grande, era un juego que te, o sea, te retaban, ¿no? Te retaban. Era impresionante. Yo la verdad es que espero que el día que saquen Shenmue 3, si algún día lo sacan, espero que este sea el juego que venga de regalo. Hombre, no estaría por mal. Por el tema de los años y de Yu Suzuki y esto. ¿Qué te ha parecido, Edu? Temazo, ¿eh? Estábamos aquí en el estudio todos. Todos bailando. Muy bueno. Pues nada, voy a continuar yo, si os parece, con otro tema de la época del Commodore Amiga, de Commodore Amiga en concreto. En el 1992, de la mano de los chicos de Digital Illusions, una composición, un tema de un tipo que se llama Olof Gustafsson. No es el creador del IKEA ni nada de esto. Es un tipo que empezó con un grupo de demos llamado The Silence. Un grupo de demos era una cosita que había en el Commodore Amiga, que aparte de juegos y tal, pues habían grupos que se dedicaban a sacar demos técnicas, donde pues salían vectores, salía música y tal, bueno, pues para vender, supongo, el producto, ¿no? Y que una compañía grande pues los fichase y tal. Y bueno, y este tipo pues empezó haciendo temas que en este grupo se llaman The Silence, y bueno, llegó a participar en otros grupos, en otros juegos del sello Digital Illusions también, Pinball Fantasies, Pinball Illusions, incluso para un juego de Psygnosis que se llama Benefactor. Y bueno, la composición, la verdad es que este tío se nota que amaba mucho rock sinfónico y rock progresivo, porque ya veréis que la composición recuerda en ciertos momentos a Yes, a King Crimson, a Rush, a Jethro Tull, grupos de este calibre. Ya veréis que el tema no tiene nada que ver con cómo empieza, cómo acaba. Vamos a ello, Edu. Thank you. supongo que todos estamos de acuerdo que esto es pura composición, ¿eh? Composición auténtica. Sí. El amigo Olof Gustafsson era una bestia. La verdad que, lo que pasa es que me he dejado llevar por la emoción y no os he dicho de qué juego se trataba. Era este tema, lo encontramos en el Pinball Dreams de Amiga. Bueno, supongo que os lo habíais imaginado cuando este hombre había trabajado ya en el Fantasy también, en el Illusions. Y nada, amigo Suero, ¿qué más tenemos? Bueno, yo voy a seguir con un... Fue mi primera consola la que tuve. Fue la Sega Mega Drive. Y recuerdo un pack en especial que fue el que me venía de serie, vamos. Venía Streets of Rage, Golden Axe y un juego que era el Columns, creo, que era el de... Bueno, el de... Te lo clavamos aquí, ¿no? ¿Ese juego? ¿Qué te parece? ¿Qué más quieres ya? Bueno, yo voy a poner una canción que recuerdo con miedo, la verdad. Era el final de la pantalla, el enemigo, ¿no? El boss ahí que te va a triturar vivo, ¿no? Y es una canción de Yuzo Koshiro. Yuzo Koshiro. Adelante, del año 91. Menudo tema, amigos. Amigos, soy felicidades, ¿eh? Un gran tema, ¿eh? Gracias. Sí. Imagen impresionante de Yuzo Koshiro ahí. Estamos aquí desmadrados, ¿eh? Sí, la gracias a él, ¿eh? Por existir, porque vaya banda sonora, tío. Sí. Banda sonora. Ya la pasamos de, si antes he traído una canción de la placa de Capcom, ahora pasamos a la placa de SNK. ¡Hombre! Y de un juego que tuvimos hace relativamente poco en el Club Vintage, ese Art of Fighting 2. ¡Hombre! Y ese tema de nuestro amigo boxeador, Mickey. Mickey. Impresionante, tanto el cambio que hizo el sprite del personaje, ¿no? Pasaba de ser un luchador, boxeador callejero, a ser un boxeador profesional. Y la verdad es que el temazo te dan ganas de meterte de hostias en un ring, la verdad. Te mete de lleno en el personaje, la verdad. Impresionante. Vamos a escucharlo. Venga ahí. Impresionante, qué impresionante, sin palabras. Qué temazo, tío, ahí con sus campanicas ahí, empieza el combate, su motor su derrape casi o eso, ¿no? No sé, pero... Un temazo, Edu. Sintetizador, chicos. Época, impresionante. SNK y sus composiciones que eran increíbles todas. ¿Y esto la que vamos a escuchar ahora, dentro de lo que cabe? Sí, sí. ¿No, Cristian? Otra composición, ¿no? De la placa de Neon Geo. Además, es una mítica composición, ¿no? Es la digamos, otra de cuando te enfrentas al boss, al Neo final. Además, un Neo final muy rechulón, muy japonés, él, en su ático, todo lleno de estatuas budistas. Increíble. Y tú con un personaje rubio, con el mullet ahí, y la gorra, lanzando... El mullet. La puta. Lanzando rayos, tío. Pero si esto es como suena la canción de Gears of War, eso sí, en el King of Fighters 96... Pero bueno. Aquí lo encontraremos en el equipo de los boss. Sí, ¿no? Sí, el equipo de los boss. Increíble equipo con Krauser y con Mr. Big. Increíble. Impresionante. Anda, que un especial KOF lo está llamando, pero a base lo de. Está petando, sí. Madre mía. Salir, quiere salir. Madre mía, como majestuosidad, es que es lo que te has dicho, ¿no? Sí, majestuosidad, además, para vernos, ¿sabes? Aquí haciendo todo el mundo haciendo air guitar. Air guitar aquí como putos locos, tío. Es impresionante el tema. No sé si estaréis conmigo, pero lo que hemos hablado antes, no sé si os recordaba composiciones del tipo este, de Yngwie Malmsteen, el tema del detalle de las guitarras y todo esto. Sí, guitarrilla junta a música clásica, ¿no? Un poquillo. Sí, sí, rollo, sí. Aparte, en Japón se lleva mucho el estilo de Yngwie Malmsteen. Ahora, hacer juegos de lucha, normalmente, siempre en los temas a range encontramos solos y tal, que nos hace recordar a Yngwie Malmsteen. Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, amigos, año 1989. Era cuando mi hermano y yo estábamos en la habitación, los dos ahí metidos como locos delante de nuestro Commodore Amiga, disfrutando un juego llamado Ibris, que lo traían Discovery Software, una compañía que ya no, la verdad, no he vuelto a saber nada más de ellos. Y este juego, el Ibris, era un shooter, el típico juego de naves, de scroll vertical. La verdad que yo no entiendo cómo flipábamos tanto mi hermano y yo, ¿no? Porque lo he vuelto a ver ahora para preparar el programa y tal, y era bastante pobre, ¿sabes? Hay, la verdad, que juegos que le superaban en todo, ¿no? Pero yo creo que una de las claves era la música que compuso Paul van der Valk, un tipo, la verdad, que no se le volvió a ver tampoco. De hecho, en su haber solamente está este tema para Libris, y por lo que he encontrado, este tipo empezó programando música con un ZX81 de Sinclair. Yo no entiendo cómo podía componer música con ese ordenador, como no le pegase con un lápiz encima del teclado, no sé lo que haría. Bueno, el caso es que el tema es un temazo, ya veréis que no por la calidad de instrumentos, pero sino por la composición. Vamos a ver cómo sonaba eso, amigo Edu. Temazo, amigos, La verdad que es psicotrónico este tema. Lisérgico, tío. O sea, yo me acuerdo que estábamos, mi hermano y yo, metidos en la habitación flipando con esto, ¿sabes? Era increíble, era algo bestial. Y nada, ¿qué tenemos por aquí, amigos? ¡Uy! Bueno, yo os traigo un tema del 86. Toma ahí, anda. Es de una serie de televisión de dibujos. Ah, ¿sí? Grande. Es un tema interpretado de un grupo que se llama FM. Bueno, algunas caras conocidillas, pues, estaban ya por el mundillo ahí del hard rock, Steve Overland, Chris Overland, Dirt Digital, a destacar discos de ellos, pues yo pondría el 86 el Indiscreet, el 87 el Talk It Out. Y bueno, es una serie que va de cowboys del espacio. ¡Hombre! Se llama Galaxy Rangers. ¡Dios! En japonés se llama Kyoryu Sentai Zyu Ranger. Y bueno, un sci-fi Wild West. Y... una serie que os recomiendo. ¿Y qué era? ¿De un juego? No, esto os he bordeado directamente. Ah, os has tirado tú aquí de por libre. Un temilla, así. ¿Habéis visto la serie? Vale, perfecto. Aquí se. En el Club Vintage. Claro, el Club Vintage. Es retro. Es Vintage. Es lo que hay. Y los Graxi molan. Todo cabe, todo. Juntar ciencia ficción con Rangers y. Es que es la bomba. Y caballos robóticos, tío, que también molan. Y robots. Métele, Edu. Métele caña aquí. Madre mía, tío. Impresionante, tío. Chicos, vaya opening. No me extraña cómo hemos salido con estas series y estos opening, ¿eh? Tú dirás. Así vamos por las calles. Increíble, tío. Sí, sí, sí. Pues bueno, ahora vamos siguiendo con el tema del anime, pero esta vez una adaptación al videojuego. Y en este caso le toca a un gran anime como es el caso de Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho, un juego hecho por Namco. O mejor dicho, Namcot. Namcot. Conté al final. Conté al final. Conté al final, sí. ¿Te de qué? Namcot. De Tokio. De Tekken. No, la verdad es un juego bastante bastante bueno para ser basado en anime. La verdad es que en aquella época todos los juegos de lucha basados en anime eran clones de Street Fighter, para qué negarlo. Uh-huh. Y en este caso es un juego bastante espectacular. Las dos versiones que salieron de lucha de Yu Yu Hakusho, tanto la 2 como la Final, eran muy buenas, incluido el de Mega Drive hecho por Treasure también. Y la verdad es que son juegos muy recomendables. Yo diría que están un poquillo debajo de Super Botouden en lo que son clásicos, pero también es porque no conocíamos la serie por aquella época, entonces no teníamos tanta información. La verdad es que tenía buenos temas, como es el caso. Vamos a ver. Temazo, ¿eh? Temazo de esa Super Nintendo y de ese grandioso Yu Yu Hakusho 2. La verdad, impresionante. Increíble. Muy bueno, sí señor. Amigo Cristian. Pues mira, ¿cómo os diría? ¿Vosotros sabéis lo que significa Yunen Hayen Dayo? Dios santo, ¿qué le pasa a este tío? Me ha explotado en la cabeza, ¿no? Serio. Parecía Kenshiro, nota. Sí, sí, una mezcla entre Kenshiro. Pues esto es lo que dice el protagonista de Virtua Fighter 2. Hombre, hombre. Videojuego de Yu Suzuki del 94. Y bueno, y este es la banda sonora, el tema principal, donde digamos que el tío se flipa un poquito, pero y dice sus cositas en japonés. Hombre. Hombre, Akira Yuki y su Haki Yoku Ken, el estilo de arte marcial que tenía Akira Yuki. Me has dejado, Edu, como siempre, de rodillas. Estupefasto. Haki Yuki Ken. Haki Yoku Ken. Venga, vamos a con el tema. Eso es acabar un tema y lo demás son tonterías. ¡Hola, hola, hola! ¡Qué idea de olla! Estamos aquí. Impresionante. Impresionante. Estamos hoy. Edu, estamos un poco en el estudio, un poco locos, ¿eh? Sí, sí, sí. Estamos desmadrados. Menos mal que no tenemos aquí una consola o algo, porque estaríamos ya como. Una locura extrema. Locura extrema. Pero tú sabes lo que ha dicho al principio. ¿Qué ha dicho? Yuren Hayanda yo. Yuren Hayanda yo. ¿Y qué significa? Vuelve dentro de 10 años. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo, Edu? Es que es un maestro. Es un maestro. Luego lo celebramos con un kebab. Bueno, amigos, en el año 1991, los chicos de Gremlin Graphics nos traían a Commodore Amiga otra vez. Nos traían una saga, bueno, la segunda parte de una saga que ya empezaron, llamada Lotus Turbo Challenge 2. Y bueno, el juego no era más que era el típico juego de carreras contrarreloj, tipo Run y tal. Lo que pasa es que aquí en vez de llevar un Ferrari llevamos un Lotus. La canción, bueno, estaba compuesta por Barry Leitch, que era un tipo que había hecho pues infinidad de bandas sonoras para Amiga también, como el Supercar 2, el Switchblade 2, Silkworm, bueno, varios, el American Gladiators también, y bueno, hasta los tiempos de la Xbox y la Play 2, que se atrevió también para componer la banda sonora del Gauntlet Dark Legacy. Ya no se le ha vuelto a ver al hombre, no sé si es que hizo un mal trabajo o que el juego no tuvo mucho éxito. El caso es que el tema del Lotus 2 sí que pegó fuerte en aquel 1991. Vamos a verlo, amigo Edu. Vaya temazo ahí para mover el esqueleto, ¿eh, amigos? Increíble. ¿Qué os ha parecido? Increíble, increíble. Yo me acuerdo de que la versión de PC, aquello no sonaba igual. No, ya te digo que le llaman por ahí la shitty version. PC shitty version de Lotus. Impresionante. La mierda, vamos. ¿Qué tal, amigo Sueiro? ¿Cómo vamos? Bueno, yo os traigo un clásico de PC del año 96, un RPG que creo que está entre los grandes. RPG de los grandes. Es Diablo 1. Uh-huh. Es un tema de Matt Uelmen. Y bueno, pues corresponde al tema, seguro que si habéis jugado, el que más os sonará del juego. El tema de la ciudad. Hombre. El tema de Tristán. Vamos a ver. Thank you. qué buena, tío, las melodías de... Es una pasada, sí. Sí, las guitarras dobladas y tal, muy, sí, muy, muy guapo. Una ambientación increíble, sí. O sea, impresionante. Sí, la verdad que eso te lo pones de noche ahí, volviendo a tu casa y te... Apareces en Silent Hill. Ya ves. Desde ahí, mientras no te aparezca una vaca de aquellas que hablábamos. ¿Qué tenemos, Edu? Pues una canción que yo creo que nos va a transportar a las pelis de artes marciales de principios de los 90, ¿eh? ¡Hombre! O sea, esto me gusta. Vamos a tener Technos, vamos a tener Super Double Dragon. ¡Dios! Lo que digo, un temazo, una canción que nos va a devolver ese tiempo en que cogíamos bastones y nunchakus y íbamos pegando hostias y haciendo counters. Exacto, íbamos cogiendo en los brazos a nuestros enemigos, ¿eh? Y pegándoles patadas por encima de la cabeza. De la cabeza. Impresionante. Uno de los mejores temas de Super Nintendo, sin duda, con sus dos players. Cosa que al principio de Super Nintendo les costaba meter el dos players a los juegos. Sí. Y la verdad es que impresionante. Sí, ¿qué te ríes, güey? Yo lo hago todos los días, yo lo hacía de pequeño. Me pareció gracias a la idea esa de patada por encima de la cabeza. Nunca fuera. Es buenísimo. Es muy buenísimo. Vamos a oírlo. Vaya temazo, temazo. Super Double Dragon. Super Double Dragon, bueno, temazo y jugazo, ¿eh? Porque... También. Increíble. Vaya recomendación para todos los que guste el beat'em up. Es un juegazo. Tampoco se ha hablado mucho de él, es una pena. Sí. Muy poca gente lo conoce y es un juegazo impresionante. Lo que hablábamos el día del Double Dragon, ¿no? Que uno de los mejores, de las mejores versiones que hay del Double Dragon, para mi gusto, vamos. Sí, totalmente. Totalmente. No entiendo después cómo vino Rosetta Stone, vino ese engendro. Sí, sí. Engendro. No sé, algo muy extraño tuvo que pasar ahí, trabajando la gente, porque, madre mía, la diferencia era abismal. Pues sí, la verdad que sí. Y venimos de hostias, nos vamos a más hostias, ¿no? Vamos a más hostias, pero con espadas, ¿no? Con espadacas. Con espadacas, y bueno, todo lo que pillaban aquí, la peña esta. En un juego que, vamos, yo creo que revolucionó el juego de lucha en 3D, que revolucionó el género. Además de que mucha gente se compró su primera PlayStation, su primera consola de 32 bits, su PlayStation se la compró gracias a este juego y sobre todo a su increíble intro. Uh-huh. Intro bestial con esa música, con esos gráficos, con esa Sofía en pelotas. Hombre, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del Soul Blade. Hombre. Del Soul Blade. Gran canción, ¿eh? Gran canción. We'll be right back. Qué misticismo, amigos. Sí, sí, que todos nos hemos puesto aquí a hacer tai chi y todo. Pero qué cambio de ritmo, ¿eh? Wow, la canción esta es impresionante. Increíble. Yo exótica. Completa no la había oído, como os comentaba, y me he quedado bastante flipado, ¿eh? Increíble. Y venimos, pues eso, de lucha, y yo aporto más lucha todavía. Toma ya. Pero de manos del Team 17, en el año 1993... Una compañía que era muy, bueno, trabajaba mucho para Commodore Amiga. De hecho, al principio solamente trabajaba para Commodore Amiga. Y un tema de ese juego de lucha que fue la primera apuesta, exclusivamente, solamente para Commodore Amiga, que era el Body Blows, que intentaba combatir contra aquel feísimo Street Fighter 2 que salió la versión para Commodore Amiga, que era injugable totalmente. Y esta peña pues intentaron hacer este Body Blows, que bueno, con más o menos éxito ahí estaba. A mí personalmente no me acababa de hacer mucho el peso, pero bueno, el caso es que el tema lo componía Alistair Brimble, un tipo que bueno, que estaba 100 juegos acreditado más de 100 veces, o sea, había trabajado en Project X, en Assassin, en Alien Breed, después en Colonization también lo encontramos. Y bueno, me molaría, amigos, de compañeros de aquí de la mesa y amigos oyentes, que le echaseis un vistazo, que le pegaseis un oído bueno a este tema, porque a mí personalmente me ha recordado a temas, a composiciones del amigo Yuzo Koshiro, que ya lo hemos tenido hoy aquí en nuestro programa, y sobre todo, bueno, a trabajos que hizo en Street of Rage. A ver si tenéis vosotros también la misma impresión, a ver qué os parece. Pues qué, amigos, ¿cómo se os ha quedado el cuerpo, eh? Madre mía. Alistair Brimble... Sí, mucha influencia veo yo ahí de Koshiro, pero... A tope, ya os lo he dicho. Yo es que cuando lo volví a retomar el juego, digo, ostras, tío, pero si esto es Streets of Rage, pero 100%. Sí, en sí, todo, sí. La composición, los instrumentos que utilizaba eran clavados, las alarmas estas, la sirena, policiales, la sirena. Sirenas estas, bueno, wow. Increíble. Y por aquí tenemos a Suero, la ley nos va a deleitar otra vez. Bueno, venimos de puñetazos y hostias, ¿no? Yo voy a poner un juego de acción. Hombre. ¿Qué diréis vosotros si os pongo en el año 2002? Yo os digo, os voy a colocar en la peli de Scarface, en el cuerpo de Sonny Crockett, en Miami Vice. Hombre, amigo. Con una americana blanca, con una camiseta hawaiana. Pues, ¿qué os parece? ¿Qué diríais? Un GTA ahí, me huele ahí. Un ¿no? GTA, exacto, Vice City. Hombre, vamos Vice a City. Hablar de Vice City un poquito. Hombre. Bueno, pues os traigo una música que sonaba en la radio. Y bueno, pues tú mientras la vas liando, pues te flipas más, ¿no? Con la radio, es la radio V-Rock. Y os traigo una canción de Motley Crue que se llama Too Young to Fall in Love. Too Young to Fall in Love. Demasiado joven para enamorarte, amigo. Vamos. Chicos, una buena oportunidad para revivir esa época dorada de la música, del cine, de acción. Y de los buenos videojuegos, ¿eh? Exacto. Y del macarrismo. Macarrismo puro. Brutal, ¿eh? Genial. Qué grande el Vice City, ¿eh? Tenía un montón de referencias a buena música, ¿eh? También a, exacto, muchas, a Genesis muchas también. Emisoras, de todo un poquito. Sí, sí, qué grande, qué grande. Pues ya vamos a pasar a los dos últimos temas. Hombre, ahí estamos. Último tema por mi parte, Mega Man X, ese... ese Mega Man nuevo, ¿no? Ese Mega Man más futurista aún. Más aún. Y donde se nos presenta a X, un personaje totalmente distinto, y a Zero, otro su acompañante, que incluso se podría decir que se hizo más famoso que el propio X. Uh-huh. Que empezó a tener juegos propios en Game Boy Advance, etcétera. Y después un tema que Sol y yo hemos concedido y no se puede pasar. Exacto. Que es ese prólogo, ese Bloodlines de Castlevania Symphony of the Night o Nocturne in the Moonlight en Japón. Nocturne in the Moonlight. Sí, bueno. Un tema impresionante. Yo diría uno de los grandes momentos del videojuego. Un gran comienzo, sin duda. Volver a revivir ese final que vimos ya en Castlevania Rondo of Blood. Y aquí nos ponen la piel otra vez de Richter Belmont en este principio, que después nos sorprendería cuando acabamos con el enemigo que nos encontramos ahí, y después empieza el juego de verdad y dices, madre mía, si esto ha sido solo el prólogo, ¿qué me espera? ¿Qué me depara el futuro? Aguántame. Madre mía. Así que vamos con estos dos grandes temazos, tanto de Capcom como de Konami. Venga. Madre mía, vaya temazo corto pero intenso, ya te digo, vaya retalandia, madre mía, Michiru Yamane, qué composiciones hacía, madre mía. Impresionante. Sí. Pues vamos cerrando, amigo Edu, ¿qué? Sí, vamos cerrando y vamos a hacer un repaso a los juegos que van a venir durante estos meses. A lo que vendrá en el Club Vintage, amigos. Sega Rally, qué casualidad. Vamos a hacer un club vintage de este juego y mira, sale, va a salir una reversión para el Live. Ahora, ha salido ya esta semana. Ya ha salido. Pues mira, la gente que quiera rememorarlo antes de que hablemos de él, ahora le da la oportunidad. El online Sega Rally Online Arcade se llama. A ver qué tal, yo no me lo he descargado todavía. A ver, yo espero que sea más o menos igual, con gráficos nuevos y tal. Exacto, es espectacular. Vale la pena volver a jugar a este juego con esa banda sonora de Mizoguchi, míralo, ahí está. Mizoguchi ahí, Mizoguchi, sí. Ahí con su juego de puzzle y haciendo estas cosas, y es que es un shooter y es un juego de carreras. Pues repasaremos Sega Rally y todo lo que conllevó este juego, esa Sega Saturn, esos magníficos ports de arcade. Y lo tendremos de aquí a 2 semanitas. Qué bonita esta música, qué maravillosa, increíble, este juego de Lucas, me trae recuerdos de mi infancia. ¿Por qué pones esa voz, tío? Porque me he emocionado con las estas, los cisnes volando, sí, lágrimas. Qué bonita esta voz, un tío con capucha, ¿no? Sí, un tío con capucha. ¿A ti qué te pareció, Sueiro, el juego? Bueno, una aventura gráfica, ¿no? Era difícil, sobre todo, creo yo. Y bastante entretenido. El tipo, no me acuerdo cómo se llamaba, nuestro protagonista era... Bobbin Threadbare. Bobbin Threadbare. Sí. Pues era un tipo que intentaba arreglar el mundo a golpes de flauta. ¿Sabes? No sé, ya veremos. Exacto. A ver. De aquí a 4 semanas, ¿no? De aquí a 4 semanas repasamos el Loom, ¿no? Sí. Venga. Una canción que podría haber estado aquí tranquilamente. Vaya temazo, vaya juegazo. Increíble. Totalmente. Yo cuando escucho esa canción me acuerdo de Corre para no morir. Corre para... Cuando te venían los toros y... Sí, corre, sí, para sí. No morir. Impresionante. Un repaso que le pegaremos al Sunset Riders, ¿no, amigo Edu? Sí, sí. Esos grandes juegos de Konami, de recreativa, que después veríamos porteados, ¿no? Pero los grandes de recreativa de Konami que son excelentes, la gran mayoría, los Simpsons... ese increíble X-Men también, juegos impresionantes, y este Sunset Riders no se puede quedar atrás. Exacto, yo me permitiré el lujo de al menos mencionar el Mystic Warriors también. Sí, claro, sí, claro. Esa versión en versión ninja, ¿no? Ninja, exacto. A ver qué tal va. Sonic CD, Sonic 2 y todos los malos rollos que hubo, ¿eh? Mira que hubo problemas con estos dos juegos, ¿eh? Que si América no quería, que que si Japón no quería, que si América tampoco. Sí, sí, era tirarse la pelota mutuamente. Unos liosos y bueno, pues hay ganas de escuchar esa historia entre Sega América, Sega Japón, y supongo que como invitado especial tenemos a Funs. ¿Cómo no? Que nos ayudará a esclarecer todo el lío que hubo entre estas dos Segas y entre todo lo que pasó con la saga Sonic. Sí, sí, sí. Y ese temazo, amigo. Sonic Boom. Sonic Boom. Sonic Boom. Ay, no. Sonic Boom. De la intro de Sega, de ese magnífico Sonic CD. Otro club vintage que se acaba este gran especial Retro Songs volumen 2. Increíble, se podría hacer un CD y todo. La verdad que sí, ¿eh? Yo me lo he pasado bomba estos especiales. La verdad que merecen una digna mención ahí por las redes. Sí. Aparte lo bueno que es volver a escuchar canciones de juegos antiguos o incluso aprender de esas canciones, ¿no? Porque hay muchas canciones que no he tenido el gusto de escuchar y he descubierto hoy, y la verdad es que estos especiales sirven para eso. Sí, sí, para claro. Engrandecer un poco más la cultura del videojuego, para conocer los compositores y esas cosas que en realidad hay gente que pasa por alto y no debería. Pues hay más allá de las teclas, se puede decir, ¿no? Exacto, de los botones. Exacto, amigo Soiro. Mucho más allá. Tú lo has dicho, es que al fin y al cabo el videojuego es un arte, y como arte, pues todo, audiovisual, ¿no? Y sobre todo audio. La música siempre acompaña a los videojuegos, desde siempre, de toda la vida, y creo que es algo digno a mencionar. Y el Club Vintage se dedica a hacer de vez en cuando estas pequeñas sorpresas, que de aquí a dos semanas pues retomaremos nuestro cauce habitual y volveremos con ese Segarari, como hemos dicho antes. ¿Y qué, Edu? ¿Nos cerramos ya o qué? Nos cerramos ya. Buenas noches a todos, a los oyentes. Como diría Tony, no beber al volante, pero me lo voy a saltar porque sí, él no está aquí. No hace él nada. No está aquí y eso además forma parte de Arcadia. Y es lo que digo, pues entonces no bebáis, pero poner este Club Vintage en el coche y disfrutar de la música, porque hay temas que se merecen ir conduciendo. Y la verdad es que es impresionante. Buenas noches, Cristian. Buenas noches. Buenas noches, Sergio. Muy buenas noches, Edu. Y buenas noches, Sway, que te veremos la semana que viene. Muchas gracias por invitarme, chicos. Me le paso muy bien y nos vemos la semana que viene en Arcadia Gamer. Te has hecho un macarra, Sway, tío. Es un gamberro. Eres un macarra, tío. Es la ley. Bueno, tampoco pasáis, hombre. Pues bueno, buenas noches a todos y que pasen un buen fin de semana. Adiós. Adiós.